Pues como siempre, un gusto estar ya aquí empezando la semana y hablando de lo que nos gusta, nos apasiona, que es el fútbol americano. Y como bien comenta, hoy con los capitanes 2019 de Liga Mayor, dos jugadores que, bueno, luego de que se hiciera la junta precisamente del equipo y de la elección para ver quién los iba a representar en esta nueva temporada, pues ellos resultaron elegidos. Son los que representan al equipo de Liga Mayor. Con el respaldo de mi compañero Guillermo Bautista, estamos aquí a través de ustedes en 90.5 de Radio Universidad Veracruzana y con el apoyo también de mi compañero Aldo Camacho, que hoy viene presumiéndonos una gorra de las Panteras de Carolina, que tuvieron, es que se fue coach hace 2 o 3 temporadas, una excelente campaña. Así es, fueron hace 3 temporadas más o menos, ¿no? Que llegaron al Super Bowl y que lo perdieron contra los Broncos de Denver en esa ocasión, ahí en el despido de Peyton Manning, ¿no? Que fue el último partido. Le decía yo que es como de los 3 o 4 aficionados de las Panteras de Carolina, que ahí se van dando una. Pero usted tiene en mano un documento en el cual se certifica cuántos habitantes de Veracruz están allá en las Carolinas, tanto en el norte como en el Así sur, es. que tienen abono y que son aficionados al equipo de las Panteras de Carolina. Y de los 212 municipios, creo que sin que se excluya a uno solo, hay representantes de Veracruz allá viendo a las Panteras de Carolina. Así es, y también es interesante ahí dentro del análisis y Así que no es el estadísticas y todo único. que hace. No, claro que no. Los hispanos y la gente de México y todos los de Veracruz, lo que más consumen es fútbol americano. Es el Miren, ¿no? deporte. Ya después del fútbol viene el béis, y creo que en tercer lugar está el básquetbol, ¿no? Y por ahí han de venderle hockey también, Sí, claro, que es también, un sí, es deporte cierto. que está generando. Pues Alejandro Mora, ¿cómo estamos? Bienvenido. Y Luis Ángel Betancourt, bienvenidos a esta emisión del Emperador de Salcones, ya como capitanes para la campaña 2019 de Liga Mayor. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, pues así es. Como dijo el coach, fuimos elegidos en la junta para representar al equipo en Liga Mayor 2019 y pues muy emocionado, ¿no? Por esta nueva experiencia que comienza para mí, ¿no? Sin duda pasó por tu mente ser representante del equipo de Halcones en algún instante y hoy con mayor responsabilidad. Así es, cuando yo era novato, vi a mis capitanes y dije, algún día, Voy. sí, algún día lo voy a intentar, dije, no pierdo nada y pues resultó que sí pude ser elegido y aquí estoy, ¿no? Representándolo ahí. Y en el momento que los determinan ya como representantes, tanto como Alejandro como Luis Ángel, viene una suma de responsabilidad no solamente para el equipo de Liga Mayor, sino para el programa de fútbol americano. Sí, claro. Pues ahorita pues hay muchas cosas por las cuales por cuál trabajar. Algunos hay problemillas, pero pues todo va saliendo bien para nosotros. Creo que hemos tenido buenas respuestas. Y pues a seguir trabajando y tratar de llevar al equipo adelante y que pues nuestros compañeros no sé, se sientan respaldados por nosotros y pues siempre dar la cara por el equipo y por el programa. La pasada no, pero la antepasada sí fue una campaña muy importante y para recordar por el equipo de Liga Mayor. La pasada como que se frenó bastante la situación de avanzar, principalmente con la cuestión de resultados. Pero lo han platicado ustedes, tanto Alejandro como Luis Ángel, de qué hacer para que el equipo recupere la actividad competitiva en esta próxima campaña. Bueno, pues lo que hemos estado hablando es que queremos que empiecen a entrenar desde gimnasio hasta ahorita que ya se empezaron a hacer los entrenamientos ahí en la USB, pues es lo que hemos platicado, que queremos que se junten, que haya resultados en el gimnasio. Van a hacer pruebas cada mes en el gimnasio, donde queremos que mejoren en masa muscular o en su peso, porque hay unos que también están muy pasados de peso, ¿no? Como falta. Bueno, depende, tú estás en la línea. Sí, exacto, en la línea no, pero por ejemplo tenemos varios perímetros que no. Que no lo requieren Sí. y no se puede transferir. Platíquenos, por favor, ya aquí con el coach Marco Murrieta hemos platicado cómo se determina y cómo se elige quiénes son los capitanes. Platíquenos cómo fue el proceso y qué sentían en ese momento que se estaba generando la actividad. Bueno, para empezar, se junta, es primero los ofensivos. Bueno, en este caso fue primero los ofensivos, son los de quinto año, los que ya van de salida. Y se va a hacer, se salen del gimnasio de la USB. Y vamos a hacer filas atrás de cada jugador del que vayamos a elegir. Y así después pero, ¿no lo ves? No, los no ves? Tiene no. que ser espaldas. Para pues que no haya problemas al rato, no haya represalias porque votaron por otro. Entonces así como no se ve y ya. Así se elige y después va al defensivo. Y pues sí, en ese momento se siente. Bueno, yo sentía mucho nervio. Yo decía, pues, si sí me eligen, ¿qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a actuar? Sí. Pero bueno, ya estoy aquí, pues ya lo que sigue. Me comentabas en lo particular que cuando estabas como novato aspirabas a ser capitán, pero en el momento que ustedes dos, tanto Alejandro como Luis Ángel, ya estaban postulados, ¿qué pasó por su mente en ese instante? Pues no sé, para mí fue mucha alegría cuando me eligieron capitán. O sea, igual como él, desde que subí a Liga Mayor estaba muy, o sea, siempre tuve ese objetivo de algún día ser el capitán. Y pues a lo largo de las 4 temporadas que he llevado, siempre trataba de pues dar lo mejor de mí y siempre ser pues no un líder, pero siempre, porque los líderes son los capitanes, pero siempre claro. Jalando a los que estaban cerca de mí, a mis compañeros de unidad o a los ofensivos, siempre tratando de dar un buen ejemplo para que así cuando la gente ve que haces un buen trabajo, pues te lo reconocen. Entonces, siempre tratando de buscar eso. Coach, aquí no hay compra de votos, ¿verdad? No. No, bueno, hasta el momento no hemos tenido registro. Ojalá y no se empiece a dar, pero no, eso es Pues yo creo que esa es una de las partes más importantes de lo que menciona Luis Ángel, ¿no? O sea, finalmente, al momento en el que tú pues eliges un capitán, buscas lo que ellos están mencionando, ¿no? Jugadores que sean líderes, ya sea tanto en esta parte de la motivación y todo, pero que también sean los líderes con acciones dentro del campo, ¿no? Es decir, que sean responsables, que lleguen temprano, que no falten a las prácticas, que todo el tiempo se están preparando en el gimnasio, o sea, que tienen ese tipo de disciplina, o sea, eso habla mucho también y le da mucha autoridad a un capitán, no nada más el hecho de pararse enfrente de ellos y hablar, ¿no? O sea, también eso, todo eso que hablas debe ser respaldado por tus acciones, por tu responsabilidad, por tu disciplina e incluso por la disposición, ¿no? Y también me atrevería a decir que también es dado por el, pues por el amor que le tienes a los colores, que eso es algo que no se debe perder de vista. Yo de manera particular recuerdo precisamente ya después de que son el coach dice quiénes son los capitanes, Luis Ángel mencionaba algo, ¿no? Decía, bueno, yo cuando llegué a los Halcones, cuando yo subí a Liga Mayor, para mí esto era un sueño, o sea, llegar a ser capitán del equipo. Y pues qué bueno que se ve reflejado así y que también se reconoce de esa manera. ¿Por qué? Pues porque también hay chavitos en infantiles, en juveniles, claro, en intermedia, que piensan eso, ¿no? Que dicen, bueno, a mí también, o sea, si yo sigo jugando aquí, yo sí quisiera ser capitán de Liga Mayor, o yo sí quisiera ir a una selección nacional. Y esto es, pues también habla de que no nada más se puede quedar en un sueño, sino que realmente lo puedes llevar a cabo, que pues debemos tener la conciencia que eso requiere de trabajo, de esfuerzo, de disciplina, pero que todo está en posibilidades nuestras, ¿no? O sea, una de las cosas que no se pueden dejar de lado realmente de lo que el programa oferta es incluso esto, que puedas ir a representar a la universidad, a la UV, en una selección nacional, ¿no? O sea, no es nada más de que pues sí vas a jugar fútbol y ya y te vas a quedar aquí. Pues no, o sea, realmente si te preparas bien, si tienes buenos números, si eres un jugador que destaca, pues la selección nacional es una posibilidad y no tienes que irte a otro lado. O sea, aquí lo puedes hacer, ¿no? Aquí lo puedes lograr. Ahí el parámetro para poder trascender. Pero también tanto Alejandro como Luis Ángel tendrán la encomienda de que a las categorías menores les inyecten también ese ánimo que ustedes tuvieron para llegar a ser capitanes y que también tengan un buen desempeño. ¿Cuál sería para ustedes el mejor legado que le dejaría tanto Alejandro y Luis Ángel al programa de fútbol americano de la Universidad Veracruzana? Bueno, pues para empezar, tener buenos resultados esta temporada. Yo creo que eso nos hace falta por la temporada pasada que tuvimos. Y más que nada, bueno, a mí me gusta mucho eso de la unión en el equipo. O sea, yo creo que para mí siempre ha sido muy importante de que siempre, si tú te llevas bien con tu equipo, vas a tener mejores resultados. O sea, porque siento que eso es muy importante. Si tú tienes una buena amistad, si tú te pones en el lugar de la otra persona, si entiendes los sacrificios que hace para estar en el campo, tú también te haces haces más esfuerzo para respaldar a tu compañero. Entonces yo creo que esa unión en equipo nos va a llevar a hacer mejor las cosas este año. Y eso es lo que en conjunto queremos procurar, la unión para el equipo. ¿Inicialmente pensaste solamente en el equipo de Liga Mayor o también en categorías inferiores? Sí, claro, igual, o sea, ahorita las infantiles yo he estado ayudando un poquito ahí con los demás coaches que estamos ahí en las infantiles. Y pues igual, o sea, siempre, pues ahorita los demás coaches te presentan como el capitán y te piden que des unas palabras y cosas así. Entonces, pues que te vean como un ejemplo, o sea, claro, que te vean como dice el coach, que también lo vean como un sueño, como nosotros lo vimos algún día, que quieran ser, pues, ahora sí, que quieran ser como nosotros cuando sean grandes, que quieran estar en el equipo, que les enseñemos ese amor por los halcones de la Veracruzana. Claro. Y que porque sí hay muchos chavos que si quieren ir a otros equipos, y tratar de pues hablarles, de decirles que jueguen aquí, que aquí los vamos a respaldar y que aquí les vamos a dar también buenas cosas, como lo pueden encontrar en otros equipos. ¿Qué dejarle de legado a las categorías infantiles y juveniles? Pues, por ejemplo, enseñarles que nuestro nivel de responsabilidad, para que pues empiecen a ser responsables, porque este es un deporte en el cual pues tienes que ser muy responsable en los entrenamientos, llegar temprano, prepararte. Entonces que vean que esto es un sueño para llegar a Liga Mayor y ser lo que queremos buscar, que ser campeones, que se logre, y ya siendo campeones, que vean cómo fue, que fue por preparación física, que fue por preparación mental, etcétera. O sea, saben perfectamente que han sumado el afecto, la encomienda y la responsabilidad también de sus compañeros al ser nominados como capitanes. Sí, claro, pues ellos nos eligieron, tenemos que responderles con buenos resultados y pues como siempre dando el mejor ejemplo que podamos, o sea, nunca faltando a entrenar en este año que somos capitanes, nunca llegar tarde, siempre tratar de participar en todo lo que se organice en disposición del programa, así como dice el coach, mucha disposición. Ahora sí tenemos que entregar más de lo que hemos dado en estos años, en esta temporada, para ser unos buenos representantes. Alejandro y Luis Ángel, ¿qué platicaron en casa cuando llegaron como capitanes? ¿Qué externaron? ¿Qué les dijeron? No, pues para empezar, mi mamá me llegó y me abrazó y me dio un beso y me dijo felicidades. Yo sabía que lo ibas a lograr y le dije, no, pues gracias, ¿no? Entonces, pero sí, en mi casa están muy contentos y muy orgullosos. Y pues es lo que me motivan ellos también a hacer mejor las cosas, tanto en los entrenamientos como capitán, como jugador y como persona. Sí. No, pues yo terminando las selecciones, enseguida le escribí a mi mamá, a mi papá, ahí en los grupos de la familia. Sí. Diciéndoles que me habían... Porque ya les había contado que... La aspiración. Que por eso me iba a regresar a Jalapa antes, porque estaba la votación de los capitanes. Y pues ellos sabían que ese era mi sueño, que era mi objetivo, ser capitán. Y pues sí, muy felices. La verdad, muy felices mis papás de pues haber alcanzado este logro tan importante para mí. Y pues siempre me han apoyado en este aspecto. Siempre he tratado de entender lo que a mí me gusta, que es el fútbol americano. Coach, dos preguntas. No tengo la certeza. ¿Solamente pueden ser una sola vez capitán o pueden repetir? No, solamente una vez. No hay una segunda opción. Segunda, no. Solamente se da una vez y generalmente debe ser solo jugadores que estén en su último año de elegibilidad. No, digo que ahora, pues un poco con el cambio de las reglas, perdón, cuando se dio esta regla de que podías, si estabas estudiando la maestría, podías jugar un sexto año, pues ahí se dio que ya hubo jugadores que habían sido capitanes y que pudieron regresar a jugar un sexto año, ¿no? Pero sí. En sí, pero nada, solamente a jugar. Solamente, sí, exacto, ya ser capitán otra vez no. Solamente es una vez la capitanía en tu último año y así es como se ha dado hasta el momento. Y la siguiente interrogante. ¿Podría o ha ocurrido que solamente hay un capitán, o uno de ofensiva y otro de defensiva? Sí, claro, ¿no? Ahí ha sido... Así a veces también esa situación depende del número de jugadores que estén en último año, ¿no? Hay años que pues la generación es un poquito más grande y da para que pueda haber capitán ofensivo y defensivo. Hay generaciones que son un poco más cortas o que hay pocos jugadores que terminan su elegibilidad. Y entonces se ha optado a veces por ser capitán. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo fui solamente absoluto capitán único, ¿no? Que fui, tuve la fortuna, la oportunidad de ser el primer capitán del equipo. En el ya lejano 2004, por cierto. Pero posterior a eso hubo o ha habido muchas ediciones de Liga Mayor que han sido de dos capitanes, como en este caso, ¿no? ¿Y cuál será el primer plan de acción? Porque la campaña que pasó, habrá que analizarla bien, aunque el coach Marco Morita dice vamos paso a paso, pero el pasote que se dio el año pasado no fue muy muy muy aceptable. Se hizo, por ejemplo, un gran reconocimiento cuando lograron el subcampeonato y se llegaba a un equipo del estado de Veracruz, y en particular los Halcones, que llegaban a una final con Tamaulipas, y Tamaulipas no dejó avanzar al equipo de los Halcones. ¿Cuáles serán los primeros pasos inmediatos ya con el equipo para trabajar y marcar metas sólidas y concisas para el equipo de Liga Mayor? Pues yo creo que, como dice mi compañero Alejandro, es juntar a la gente. Eso es lo más importante ahorita que nos vamos de vacaciones, que empieza que ay, que no voy a poder ir, que no voy a poder ir hasta tal fecha, que estoy trabajando, que mis papás no me dan permiso, que ya no me van a dejar jugar otro año. Entonces eso es lo más importante ahorita, o sea, saber bien quiénes van a estar este año para que en esos empecemos a trabajar. O sea, que los coaches con ellos empiecen a trabajar. Entonces así también, que se empiecen a preparar en el gimnasio, que empiecen a ir a correr, que empiecen a comer mejor. Entonces, para mí eso es lo más importante, y es lo primero que estamos haciendo, hablarle a la gente. O sea, escribir, para que vayan a entrenar o vayan a hacer las pruebas de gimnasio. Sabemos que no hay aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz, y en la periferia, un gran número que permita hacer un proceso de selección y descartar gente, Alejandro. ¿Cómo contactar a aquellos que se van y decirles, oye, ayúdanos un año más aquí con el equipo de los Halcones? Pues algunos ya tenemos los números de antes, o pues se busca ahorita ya gracias a las redes sociales, pues como por Facebook. Invitar de otro lado que vengan a... Sí, también, o sea, de una vez, pues invitar a la gente, ¿no? Que quiera ir a entrenar, que quiera aprender fútbol americano, pues están invitados. Que mientras seamos más, pues mejor para nosotros, ¿no? Para ver con quién se va a contar, para ver con quién no. La verdad ya no pueda, que por las clases, que por la escuela, tareas o trabajo, como dice, porque son foráneos, pues empezar a ver con quién se cuenta. ¿Cuál será el primer partido del equipo la próxima temporada? ¿Ya no hay fechas? No, ahorita no. Ese tipo de información todavía no se tiene. Sobre todo porque, bueno, ya el calendario se hace cada 2 años. Ahorita ya el calendario se cumplió, ahora sí que con su respectiva, digámoslo así, local y visita, ¿no? Sí. Ida y vuelta, por así llamarlo. Entonces ahorita este año toca que se haga calendario nuevo, y pues eso se va a saber hasta que se haga el congreso de ONEFA, que se hace ahorita en febrero, al cual tiene que ir el head coach José Luis Izquierdo. Y pues ahorita estamos también a la expectativa, porque bueno, también hay mucha, pues hay rumores y se han empezado a filtrar algunas cosas que hablan de que probablemente otra vez se va a proponer hacer la unificación de la UNEFA y de CONADEI. Hay unos que están en contra, otros que están a favor. Hay algunos que dicen que no se puede, otros que sí, etcétera. Al menos quieren ver si hay posibilidad de que se vuelvan a hacer juegos cruzados y algunas otras cosas así. Entonces, hasta que no se definan ese tipo de situaciones, pues no sabemos cómo es que se va a estructurar el calendario este año, ¿no? Por ejemplo, también ahí se estaba viendo o se está analizando que probablemente Tamaulipas ya deje de ser Correcaminos Norte y Correcaminos Victoria, y solamente hagan un equipo de toda la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Uno, o sea, del estado. Sí. Exactamente, teniendo como base que gran parte de su continuidad, que es algo de lo que estaban hablando ahorita, ¿no? O sea, pues entre mayor número de jugadores que hayan jugado la temporada anterior regresen este año y se siga con ese proceso, con esa continuidad, pues más amplio será el rango de poder tener una mejor participación en la liga, ¿no? Aquí lo digo esto porque precisamente las dos campus de Tamaulipas que tienen equipo están optando por esto, es precisamente porque en los últimos 3 años ellos han jugado 3 finales, ¿no? O sea, sí. Victoria ha jugado las últimas 3 finales, 2018, 17 y 16. Y en 16 y en 18 ganó Reynosa y en 17 ganó Victoria, ¿no? Entonces estás hablando de 3 años seguidos en los que ellos han, como institución, han dominado, ¿no? Entonces, pues la apuesta en eso, a tener una continuidad con un equipo todavía más, con pues, más talento, con más pues más profundidad, un poco de más solidez también. Y ya estaríamos hablando de que casi casi sería como una selección de Tamaulipas. Muy fuerte. Entonces también, exacto, si ellos hacen eso, pues entonces estamos hablando de que será un equipo menos, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, sí, hasta que no se definan todas esas situaciones y pues ya se vea cómo es que va a quedar tanto estructurada la liga, a qué acuerdos se llegan y demás, pues tendremos el calendario, ¿no? Luis Ángel Betancourt, tu mensaje para quien te escucha en este momento a través de Radio Universidad Veracruzana y la invitación para formar parte del equipo de Halcones UV. Pues sí, claro, estamos todavía muy a tiempo para que llegue más gente. No se van a arrepentir de conocer el fútbol americano. La verdad es el... Yo jugué muchos deportes y es el... No, o sea, no hay ninguno como él. Es muy bueno, te hace cambiar muchas cosas en ti. Y la verdad es que lo van a agradecer haber conocido este deporte. Y que vayan sin miedo, que no crean que porque están flacos o que están gordos, les va a ir mal. Si no, ahí tenemos de todo y algo vamos a hacer con ellos para que estén en el equipo. Hay cabida. Alejandro Mora. Así es, así como dice, que vayan, vamos a probar, o sea, en una de esas son muy buenos jugadores y tenemos hasta un futuro capitán como yo lo fui. O sea, yo llegué y nunca había jugado a fútbol americano. No sé tú si tuviste infantiles e intermedios. Yo pura liga mayor y pues cuando llegué yo dije, aquí me quedo, me cueste lo que me cueste. Entonces pues ellos también deberían verlo así. No va a pasar nada, no pierden nada. Y pues sí, que vengan, que aquí los esperamos los viernes y vamos a estar entrenando con intermedia de 8 a 9 y media o 10 más o menos de la noche ahí en la USB del Campo de los Sueños. Los viernes, sí. Solo los viernes. Por ahora sí. Este mes. Bueno, pero también complementando lo que mencionan, sí, están subiendo al campo nada más los viernes, pero tienen que estar haciendo trabajo de gimnasio ahorita. Ah, sí, eso es toda la semana y ahí los que estén interesados pueden presentarse en el campo de entrenamiento de 8 a 10 de la noche con el coach José Luis Izquierdo, ya él también les puede comentar. Ahí lo que tendrían que hacer ellos es, si están interesados, tienen que ir, presentarse e ir inmediatamente con el coach de pesas, que es el profesor Conrado Jiménez, para que él les haga las pruebas en el gimnasio, ¿no? Y empieza a trabajar con los jugadores de acuerdo a sus pesos que hayan sacado, ¿no?, en las pruebas. Por cierto, nuestro Conrado también está comisionado por parte de la DADUP para atender el béisbol y el softball. Así es, actividad colegial. Sí. ¿A quién saludamos, coach? Está, bueno, José Miguel Fernández, estaba ahí también el coach Gustavo Lajet, Karen Limón, y bueno, gracias a los que se conectan a través de Facebook con nosotros. Estamos llegando al final de la emisión. Yo agradezco a Alejandro Mora. Gracias, Alejandro, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Es el capitán defensivo del programa de Halcones de la Universidad, pero está en la Liga Mayor, y el capitán ofensivo, Luis Ángel Betancourt. Gracias, Luis Ángel. Éxito. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y esperemos que tengamos una muy buena temporada este año. Esperemos que así sea. Gracias a mi compañero Guillermo Bautista por respaldarnos en la consola de audio y también a mi compañero Aldo Camacho, que está bajo su dirección la transmisión en Facebook en esta emisión del Emparallados Halcones Coach. Nos vamos. Nos escuchamos el próximo lunes. Muchas gracias. Que tenga buena tarde. Su servidor, Ariel Ortiz. Así culminamos esta tarde en el Emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Hasta pronto. Dark in his arms, and I lost my way. From the dark came a voice, and it seemed to say, "There you go,